13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Frase, Flor. Repetí tu frase. ¿Todos morimos algún día? Mira. Bueno, eso. ¿Por qué me haces decir? Porque está muy bien para empezar una charla sobre espacio crítico. Todos se mueren algún día. Ah, todos se mueren. Claro. Mejor todavía. Me dio miedo. Antes quería mandarle saludos a Elisa O'Farrell, que nos está escuchando y que dice que atienda a mi mamá. No era mi mamá, Elisa. A Juan Paz, que preguntaba quién era el chico que habla, era Ignacio. ¿Y qué más había, pequeño? C5N, ¿qué estás viendo en C5N? Habría una muerte de un famoso que todavía no podemos develar porque tenemos que chequear bien la información. Algún famoso vamos a matar. O sea, y el encargado de chequear la información es Lucas Ardu. Qué mal, escuché. Bueno, lo cierto que... Pero no me votaste. A lo mejor no se murió hoy. La noticia empieza a circular en Facebook. Entonces, ¿qué más era, che? Había algo más. No, Elisa Farrell fue la última a la que le mando saludos. También encontré fotos de ella el fin de semana en un backup de mi compu. Ajá. Elisa y Juan. Bueno. Estamos con Flor Agüero, Jessica Agustina y Seba, de Espacio Crítico, Silvana Staudinger. ¿Staudinger? Sí, bueno. Sí, es como mi apellido. Sí. Para charlar sobre Espacio Crítico, que lo largamos por ahí sin sacarlo al aire, sin tener un... Sin presentación oficial. Sin bajar por las escaleras y con el vestido blanco. Es que no somos vírgenes para tener conocido blanco. Claro. Tampoco nos vamos a casar con nadie. Claro. ¡Epa! Ahí la dura, eso. Bueno, entonces. Eslogan. El troche fue más temprano. Sí. Sí, sí. Sí, ya hablaron mucho de la virginidad, chicos. Ya está. Pasemos a otro tema. Bueno, contar un poco, en principio, cada uno. ¿Por qué se sumó al espacio? Empezando por Flor, ya. Ay, ya pensé antes con lo de la muerte. Que empiece el Seba. Bueno, Seba. Me acaba de llegar un mensaje. creo que una de las cosas en las que hemos coincidido, no solamente yo, pero que nos ha aproximado, es primero a poder reflexionar en relación a muestras o a artistas que estén produciendo actualmente en Córdoba, generar documentación, registro, y en cierta forma, si se puede, digamos, también algunas mínimas tensiones, digamos, en el sentido de generar como contrapuntos y miradas, distintos enfoques respecto a, bueno, lo que decía, muestras o artistas. Y en el sentido del el documento y el registro, bueno, que puedan, primero que se puedan encontrar esos registros, esos documentos, digamos, que no sean solamente, no me refiero al registro en el sentido de fotográfico, sino justamente en la producción de texto y en lo que puede ser producción de pensamiento, que por ahí creo que hemos hablado o hemos coincidido en que quizás no haya tanto, digamos, o se pueda encontrar tanta información de este tipo en Córdoba en este momento, por lo que he podido escuchar o conocer más o menos, con lo que me han comentado. Y bueno, una de las cosas que me motivó a participar de este espacio era ese, fundamentalmente, un espacio de encuentro y de discusión en relación a artistas y a muestras, digamos, y que, repito nuevamente, me parece importante hacer el hincapié, digamos, en que eran producciones en general locales, digamos, y que se puedan ver a la fecha de salida del texto. Lo cual nunca ocurrió. Lo cual nunca ocurrió. Sí. Bueno, muchas cosas no han podido ocurrir. De todos modos, bueno, estamos al... Que no mueva el micrófono. Hace mucho ruido. Gracias. De todos modos, bueno, estamos en la lucha, ¿no? Estamos intentando que eso vaya saliendo, hasta que vayamos generando una dinámica por ahí que pueda funcionar mejor si algunas cosas no han salido del todo bien, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué es espacio crítico? Sí. ¿Qué es espacio crítico? Sí, iba a decir yo, no te voy a pero creo que esto es lo que... Entiendo que es esto lo que... Para mí, por lo menos, lo que es espacio crítico es esto lo que acabo de decir, digamos, han sido mis intenciones por las que me acerqué y creo que algunos de los objetivos que teníamos, no sé si me quedaron algunos muy muy grandes pendientes, digamos. Sí, no, nada más aclarar, perdón. que Espacio Crítico en principio es un segmento de Radio 13 que se emite generalmente en la segunda hora del programa, hora, hora y media, el segundo bloque, y para el cual se invitaron a artistas o personas relacionadas con el arte en algún punto y con la escritura también, con el ejercicio de la escritura de Córdoba, como la gente que está formando parte ahora, que son Juan Guger, Flor, Jessy, Silvana, Seba, Alina, que es de Tucumán, que está viniendo a vivir a Córdoba, y no sé si me falta alguien más, Mara Paz, para que escriban un texto por mes que sale en todos los programas, excepto hoy, porque tenemos ya demasiado espacio crítico, sobre muestras, hechos artísticos de Córdoba, y por un lado eso, y por otro lado que funciona como un grupo, más allá del segmento de la radio, que pretende funcionar como una clínica horizontal en el sentido de indagar y producir desde el trabajo autodidacta y generando por ahí opciones de formación que se vayan acercando, bueno, con la opción de poder sumarse cada uno o no. Pero en principio es como autodidacta y sin baja de línea y sin una persona que editorialice, porque yo coordino en el sentido de mándame los textos de esta fecha, bueno, sacarlos al aire, subirlos al blog, pero la mirada sobre los textos que salen todos los textos que nos mandan, que producen los chicos, y no hay una editorialización, no hay más allá del grupo que funciona como en charlas o en un grupo en Facebook, o en otros encuentros. También era, sí. Perdón, ¿sí? Era que me parece como que no somos estrictamente, por lo menos, creería yo, críticos, digamos, y todos venimos más o menos de formaciones que tienen puntos en común, pero más o menos diversas, digamos, en cierta forma. Creo que era un punto, digamos, también particular. Sí, ni todos son estrictamente artistas plásticos y cada uno escribe desde su, obviamente, como si pudiera ser de otra forma, desde su lugar particular y bueno, estamos como nuevos y tratando de entender cuál es el punto de partida de cada uno desde la teoría y desde la política o lo que sea. Y también tratando de entender para qué hacer este proyecto en Córdoba en este momento y qué eficacia puede tener, más allá de la formación o la producción personal, digamos, más allá del uso que nosotros le damos, qué incidencia puede tener efectivamente en el medio, y eso. Entonces, dicho esto, vamos a... Jessica. Está muy lejos. Jessica. Me acerco. Bueno, más o menos como decía él, pero un poquito ampliando lo del documento y lo del registro, me parece que no son meros registros, si se quiere, sino que me parece que tiene que ver con la crítica, que es la mirada atravesada desde un lugar y con una pretensión. Digo, ninguno de nosotros somos ingenuos cuando escribimos, tenemos intereses, y así que sí estaría la parte de registro, de que queden documentos de cosas que están pasando en Córdoba, pero siempre atravesado por esa mirada que tenemos cada uno. Y bueno, no sé bien por qué en realidad estoy ocupando este espacio, me parece interesante y me interesa la idea de la práctica de la escritura y de que eso pueda tener otras instancias, por ejemplo la radio o el blog. Estamos en construcción, así que eso es lo que más me interesa. ¿Cuál sería la diferencia entre documentación y crítica? Y crítica. Más o menos esa que señala. Me parece que un documento, en realidad no sé si existen, va, los documentos. Digo, sería como algo muy... ponerle el archivo de arte contemporáneo de Karina Cañolo, ponerle, que claro. Archivo de documentación de los hechos artísticos de Córdoba. Claro. Y me parece que el documento vendría a ser como una reseña un poco crudo. Y la crítica tiene que ver con una mirada que no es ingenua de vuelta, sino que es una lectura orientada. Me parece que tiene que ver con... Puede ser como, en cierta forma también lo veo como la crítica o lo que estamos haciendo como una instancia o parte de lo que puede llegar a ser el registro o el documento, pero también hablamos, digamos, de generar documento, en el sentido que decís vos, digamos, como una instancia un poco más profunda, si se quiere, no sé si me ocurre otra palabra, que una cosa como congelada de documento o una cosa que pueda llegar a ser neutral o meramente informativa, digamos, sino que en cierta forma es un documento, pero que de algún modo no es neutral, tiene una posición y sugiere un modo de mirar o de pensar o de reflexionar, quizás, digamos. No es una cosa congelada, digamos, me parece que en ese sentido, digamos, por ahí. O sea, como que encuentro esas dos variables a documento, digamos, sí. Como... Sí, en realidad estamos tirando muy abajo lo que es la documentación, o sea, no, mirada no. Objetiva no existe y la documentación también siempre no es congelado o parcial o bueno, ya lo sabemos, digo, pero creo que la crítica, más allá de documentar, propone una segunda, como decís vos, lectura, reflexión, lo que sea, o sea, hay una elaboración más allá de la mera documentación. Eso creo que sería la diferencia. Silvana. Yo pensaba que tiene que ver con esto de hacernos preguntas, de hacerle preguntas a las obras, y en esto me parece que está bueno, que es como enriquecernos todos un poco, o sea, es dialogar y que no quede en un hecho, o sea, ni en una documentación, que no es que sea poco, sino como otra forma, ¿sí? Entonces, a partir de una obra, de una muestra, establecer un diálogo, que para mí, a mí me interesaba un poco eso. Establecer un diálogo, como un disparador también que motive a otras miradas, al cruce y tal. Y por otro lado, recién cuando hablaba, pensaba en que por qué estoy en este espacio, y básicamente es porque soy hija de rigor. Entonces, así me obligo a tal cosa, o sea, porque... Creo que también hay algo que se produce que está bueno como espectador o lo que sea, que al verte la necesidad de escribirlo tenés que tomar un par de decisiones que hacen tomar conciencia sobre algunos hechos o reflexionarlos o pensarlos. Y algo que está bueno, que me pasó con las dos cosas que escribí, que al releerlos después parece como... se generan nuevas preguntas y la obra sigue activa de alguna forma. Me parece que eso está bueno del espacio. No sé si funciona para los demás lectores. No sé si alguien nos lee, pero y tal, pero me parece que... O nos escucha las críticas. Pero para mí lo que me parece interesante es esto. Hacerle preguntas a una obra y tal, y después las respuestas que pueden tener otras personas o las nuevas preguntas que se sumen, todo eso me parece que está bueno, no sé, desde ahí. Y nada, me parece que esta es la diferencia con la documentación. Uh-huh. Y me parece que está bueno si es un espacio abierto, o sea, me parece que estaría genial si funciona, si a partir de una crítica generamos, no, mira, a mí me parece que esto otro, respuesta. Alguna respuesta, por lo menos inicialmente entre nosotros mismos, qué sé yo. Era un grupo de autoayuda de... No, pero... Eso. Y también me parece que nos sirve para... No sé. Nos sirve como contexto. No sé, lo que hablamos el otro día de poder pensarnos y pensar en dónde estamos parados y pensar cómo está la escena local o no. Todo esto me parece que nos sirve para... No sé, ¿para qué? Para crecer, qué sé yo. Claro. Flor. Dos puntos. Y bueno, yo creo que estoy en espacio crítico un poco por todo lo que ya dijeron, por cada una de las razones que dijeron, porque también me parece que habíamos hablado en un comienzo de que, bueno, está en el espíritu de lo que ya dijeron. Es repetitivo, ¿no? pero que es, en realidad me gustaba la idea de que era un espacio como para experimentar en la escritura. Y eso que vos decías de que, digamos, publicamos todo y que la única regulación de lo que se publica es, o queremos que sea, no sé si funciona todavía así tan fuertemente, pero... el diálogo del propio grupo, o sea, es el propio grupo el que va un poco orientando o editando esos textos que se producen a partir del diálogo interno, a partir de, bueno, de las cosas que hacemos, digamos, aparte del segmento de la radio. Claro. Entonces, esa, me parece que esa experimentación con la escritura sobre obras, sobre artistas, sobre prácticas artísticas, sobre la escena, en grupo, en conjunto, es como mucho más productiva que en solitario. Y la idea también era que eso, al circular en la radio y en Facebook y en el blog de la radio, bueno, eso que dice Silvana, tuviera alguna respuesta y fuera como abierto, o sea, esa actividad que nosotros tenemos como grupo también se abriera y esas respuestas también, en algún sentido, comenzaran a regular un poco lo que producíamos. O sea, una cosa... Sí, por ahí el grupo, por un lado es nuevo, toda la experiencia y el segmento. Por otro lado, recién en la tercera reunión, que fue la semana pasada, realmente se pudo hacer efectivo esto de la clínica horizontal y de charlar y de no estar hablando de cuestiones técnicas, como de que es una 4, mándamelo en MP3 y bla, bla, bla. Entonces, por ahí todo lo que es difusión o circulación para mí venía después de ajustar todas estas cosas. Uh-huh. y bueno, sin embargo, ahí también es como una tarea del grupo, como empezar a abrirlo y hacia dónde, a qué público, hacia dónde orientarlo. O sea, el álbum, el espacio crítico está como segmento de todos los lunes, el segundo bloque. Todos los textos y audios están subidos en el blog de la radio, donde los están escuchando, en una pestaña aparte, en una página dentro del blog, y en el Facebook de Casa 13 en un álbum que se llama Espacio Crítico. Y bueno, de ahí las opciones de circulación y de... También tiene que ver mucho con quién uno quiere entrar en diálogo, uh-huh. Con quién quiere hacer diálogo en estos textos, y bueno, de ahí empezar como a pensar las herramientas. Y bueno, para mí pensar que las cosas en Facebook tienen su tiempo... la radio tiene su tiempo también y las cosas no ocurren como en el mismo momento. Uh-huh. Creo que eso, básicamente, tienen otros tiempos. Pero bueno, depende también de qué queremos. Si realmente queremos la respuesta inmediata, uh-huh. Sí, aparte ¿qué vamos también, a hacer como para eso? Como que nos estamos, el mismo grupo se está formando, se está construyendo a partir de la praxis, en cierta forma. Entonces, en ese sentido, también es otro tipo de proceso, ¿eh? Ir como conociéndonos a través de lo que vamos escribiendo. No es que teníamos una idea tan elaborada o terminada, digamos, de los objetivos de qué queríamos que pasara, digamos, sino que hay ciertas cosas que pienso que pueden llegar a ser móviles, digamos, y el hecho de ir conociéndonos a medida que vamos trabajando también van a ir a, generando más cosas. No, absolutamente. La propuesta inicial, o sea, la invitación inicial fue, no sabemos hacer crítica profesionalmente, no nos hemos formado profesionalmente, no está esa opción en Córdoba tampoco. Eso te iba a decir, no hay una formación académica, claro, en crítica en Córdoba. Sí, entonces todo va a ser desde un trabajo autodidacta y cada uno va a sacar del grupo de la experiencia lo que sí mismo, digamos, mientras más vos te pongas las pilas, investigues y qué sé yo, y te metas, más complejo se va a volver tu trabajo y tus producciones y tu discusión. Y si lo querés tomar como una producción de texto mensual y nada más que eso, bueno, también será como tu llegada y tu aporte en el grupo. Y llegó Guada. Hola, Guada. Hola. Vamos a un tema y volvemos con Guada. ¿Qué querés decir algo, Flor? Bueno, eso con WADA. Si quieres repetir eso de... Bueno, es una obligación en realidad, no es una... ¿Yo? Repetilo. Eso que estabas diciendo al aire, fuera del aire, que era esta cuestión de que tenemos algunas cosas en común, sobre todo a partir de la última reunión. Claro, que pensamos que a partir de la última reunión surgió esto de que, si bien todavía tenemos muy en claro, o no lo tenemos muy bajado, sí tenemos varios criterios en común a la hora de posicionarnos y desde dónde hablar, sobre todo de quiénes y cómo hablar, no sé, algo así. Rayo, me voy. No, creo que era eso básicamente, pero todavía me parece que no es como una escala de valores donde está escrito y consideramos que dos puntos vamos a hablar desde acá, pero sí hay un espíritu común, me parece, y una línea desde el respeto y tal, y desde el no respeto a qué, que bastante, estamos bastante de acuerdo. Por ahí estaría buenísimo si algún día pasa que no estamos bastante de acuerdo también, pero... Claro. No, de que también pasa que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, o por ahí tiene que ver desde dónde lo abordamos, pero me parece que eso no vuelve la incompatibilidad del diálogo, como de posibilitarnos esas instancias del diálogo. Digo, sí hay como una cosa en la que pensamos que aparentemente empezamos a acordar, pero también hubo otras instancias de desacuerdo que digamos que también las vimos y no las ignoramos, y está bueno que no las ignoremos. Sí, o sea, cosas en común, lo que hablamos también en la última reunión, es que, y lo que hablamos del principio del proyecto, si no tenemos definido qué es lo que es crítica, si sabemos que pretendemos hacer crítica, por lo tanto, cada uno fue como convocado a partir de su, más allá de su relación con las artes plásticas, de su desarrollo de su ejercicio de la escritura habitual. Entonces por ahí cada uno vino como con ese bagaje de experiencia desde la escritura. Y bueno, acá tratamos de acotar cuando un texto es crítico, básicamente. Entonces, tratando de hacer ese recorte, que no es cualquier cosa, y cuando empieza a hacerlo, empieza a hacer las dos cosas. Cuando es cualquier cosa y cuando es un texto crítico. O sea, si tenemos en claro, por lo menos cuando no lo es. Me parece que podemos empezar a definir cuándo puede empezar a hacerlo, digamos, qué es lo que lo hace crítico. Es muy loco porque eso va surgiendo a partir de la práctica, es como algo que se va construyendo, algo que pensaba recién, que lo dije, es como que el primer texto salió de una manera, ya el segundo se va a ir modificando o lo vamos abordando con un poco más de experiencia y ahí vamos viendo qué sale, y también para elegir a qué hacemos crítica, el objeto a analizar. Eso como que se va abriendo y es muy lindo cómo cada uno va agarrando diferentes cosas y, claro, lo va trabajando. Sí, la propuesta inicial, o sea, eso va surgiendo a partir de la práctica y a partir del estudio de cada uno, ¿no? Los recorridos de estudio que cada uno hace. Porque la propuesta original fue, bueno, cada uno no va a ser el espacio o yo o ninguno de ustedes el que diga esto es crítica, pero cada uno va a tratar de entender básicamente la diferencia entre tres cuestiones: opinión, reseña y crítica. Partamos de ahí. Y bueno, depende cuánto cada uno haya indagado también en esas tres cuestiones como para que abone la práctica en sí misma, digamos, el ejercicio en sí mismo de escribir. ¿Te veo con cara de decir algo? No, habíamos hablado también por el aire esto de que es fuera un espacio, o sea, con esto de que a lo mejor no había una cuestión académica de formación en crítica y que, qué sé yo, podíamos algunos estar interesados o no en ese espacio, generar otro lugar donde esto, ¿no? Hacer algunos recorridos de lectura y algunos intercambios que nos posibilitaran formarnos en crítica también. Una pregunta, yo no soy del grupo. ¿Siempre lo están pensando como producción de textos escritos a la crítica o puede tener otros formatos? Digamos? Sí, en principio, como era pensado por un segmento de la radio, fue pensado como producción de textos y audio mensuales y audio, pero es el mismo audio, digamos, el mismo texto pasado a audio. Justamente eso en un principio era como la mayor dificultad, o sea, pensar cómo sería ese audio adaptado, que en realidad no es más que la lectura del texto escrito. Sí. Que eso es como algo que por ahí todavía no hemos llegado a hablar esa parte. No, lo hablamos un montón en realidad. Sí. Bueno, pero no, no... Sí, no pudimos como argumentar. Claro, o no llegamos a un resultado que no sea leer el texto, digamos. Claro. Entonces queda ahí como esa cosa de que siempre es un texto escrito, pero hecho en audio. Sí, o sea, en principio lo segmento para la radio. En radio sale un audio. Claro, y pero como está el espacio del blog y del Facebook, bueno, se suben. La diferencia es que tanto en el blog como en el Facebook se puede subir el texto completo o más largo que exceda el A4, que es lo más largo que se puede emitir por radio, que es ya leer un A4 son como, puede llegar a ser 5 minutos. Bastante, y sí. Ya es como denso para radio. Entonces, tiene esa limitación el texto para radio, y en los otros espacios que son el blog y el Facebook puede ser el texto completo que exceda esa carilla. Sí, pero claro, por ahí lo que yo decía que no es que no lo hayamos hablado, sino que todavía no, a lo mejor no hemos llegado o no hemos experimentado con otro formato, porque también digo, podría ser que fuera una discusión en vivo y no, claro, una charla en vivo y que todos hablemos sobre la misma cosa acá. Sí. Que es también como la idea, me parece, del programa, que en general, si bien hay entrevistas grabadas y contenidos aparte, digo, como eso me parece, que todavía es, estamos muy en la experimentación de la escritura, y sobre todo de la escritura, y el audio en algún sentido es como algo no secundario, pero... Sí, nos han trabajado, se ponen a hacer varias cosas con audio. Está supeditado, o sea, totalmente el texto escrito. Claro. Sí, sí. Creo que es como un doble brete en el que nos metimos, porque por un lado es experimentar con la escritura de la crítica, sin tener formación académica en crítica. Claro. Ir más allá de experimentar con la escritura y experimentar con el audio en radio, cuando tampoco es como experimentar y ver cómo funciona. Por ejemplo, la primera vez que yo hice, que grabé el audio, me encontré que era súper diferente al leerlo. Y era una tontera, pero era que no vengo de radio, no lo había hecho antes. Claro. Entonces, esta instancia es como que también falta, me parece que con el tiempo se irá acomodando. Escribir para un oyente, no para alguien que va a leer. Exacto. Eso es un ejercicio que súper autodidacta, digamos. Sí, pero a su vez también había un fin, pues, como respondiendo un poco lo que preguntaba Luciano, que es que no quiero volver sobre el problema del documento y de eso otro que no sea el documento, pero creo que había la intención de todos de que haya texto sobre que otras personas en algún momento puedan volver como una especie de archivo, ¿no? De crítica, pero al menos yo por eso valoro el texto, ¿no? A mí me parece que está re bueno que se produzcan textos, pero digo, podría haber otros formatos que de última terminen, concluyan un texto, pero como esto de juntarse, digamos, a lo mejor también como para ir elaborando las herramientas de abordaje, digamos, como proponer una muestra o una acción o lo que fuera, digamos, no solo circunscribirlo a una muestra, y a partir de ahí como colectivamente tratar de ir sumando, y eso después se puede desgrabar, digamos, si es que hace falta algo escrito, desgrabarlo, transcribirlo, puede llevar más tiempo y qué sé yo, pero también como que tiene una dinámica como mucho más... Pero voy a hacer una objeción. Sí, la sí. instancia de reflexión y pensamiento personal también es distinta. Sí. Ahí, y por ahí es esto ver, me parece que estaría bueno complementarlo. Sí. Porque si no es como lo que hacemos cuando vamos generalmente a una muestra y es el diálogo, que está genial y es súper productivo. Y después de grabamos esto, está buenísimo, pero también encontrarte a producir un texto sobre, me parece que ese ejercicio está... Sí, son cosas distintas. Sí, pero me parece que se pueden complementar. Sí, totalmente, claro. Totalmente. Como después de después de que se produzca el texto, el audio, se pasa, como que se puede hacer una instancia de reflexión sobre eso. Uh-huh. Y eso mostrarlo. Claro, en realidad la propuesta inicial recién ahora se está materializando, que es que la reunión grupal mensual realmente sea efectiva a nivel diálogo. Se cree, mandé los audios. Referencia a lo de el documento, un audio también es un documento, digamos, o sea, como no pensarlo siempre que un documento es un texto. Claro. No, pero es cierto lo que dice Silvana del tipo de operación, o sea, no es lo mismo sentarse a escribir algo y a pensar sobre algo, digamos, a solas o lo que fuera, a sentarse a conversar sobre un tema que podría ser esta muestra o esta práctica artística o lo que fuera, y después de grabar esa conversación, o sea, son, pasan cosas distintas, entonces es cierto que pueden estar las dos. Pero también hay otra instancia que puede ser la de sentarse a hablar y reflexionar sobre el texto. Y eso también. Ya es una, como una tercera, una tercera opción. Crítica, claro. Como, crítica de crítica. Y ya es medio nanista, ¿no? Pero a mí me da como un poco de impresión porque es hablar de la crítica en vez de la obra. No sé, esto ya es... No, pero si es un espacio pero, de crítica, no, me parece necesario. Una buena herramienta para llegar a un mejor puerto, digamos. Sí, que lo hemos hecho, que lo estamos haciendo. Sí, que lo estamos haciendo puertas adentro. En puertas adentro. Claro, y para mí también, en principio eso, como que ahora sí tenemos como para pensar posibilidades a partir de... Y ya el año termina, o sea que también esta experiencia, no sé cómo continuar las vacaciones o no, pero digamos, esta primera experiencia recién se está consolidando como para... Podemos empezar a pensar opciones, nuevas opciones para abordar el objeto crítica y para esto que estamos hablando de circulación y repensar sobre el mismo espacio y sobre el grupo, cómo está funcionando, si es que está funcionando. Y bueno, no, pensaba que me faltó a mí. Es no cierto, Eva, ahora te toca a vos. Inocentemente. Que para mí, desde el primer momento, fue pensar como en los nichos vacíos, como en un nicho vacío en Córdoba, lo cual es bastante ingenuo porque... Siempre hablamos en general, es un tema como que surge en todas las entrevistas, de lo que sea, que es muy fácil decir no hay en Córdoba tal cosa o no pasa, y en realidad sí, sí ocurre. Pensar que estaba este nicho y que podía ser interesante hacer algo ahí, desde la crítica, no creo que en este momento sea pueda ser muy efectivo o incidente en el medio de alguna forma. No sé bien cuál sería, creo que generar reflexión o generar una reflexión efectiva. Para mí la crítica es un modo de acceso al arte contemporáneo, básicamente, eso. Y hablamos un montón esto de que la crítica no es negativa y quitarle toda la connotación que se entiende a priori por crítica, que es tirar palos a algo, sino un modo de acceso al arte contemporáneo, básicamente, para mí, y... a través de algo que hablamos también mucho en la última reunión, que es, en principio, la contextualización. O sea, leer los objetos o hechos artísticos desde el contexto en el que se producen, y de esa forma generas una lectura que excede al objeto y que pasa a ser de una contingencia, situación y un momento que permitió, que posibilitó que eso pueda ser leído como obra. Y cuando uno empieza a pensar en eso, realmente puede entender... ¿Por qué esto es obra? ¿Por qué es contemporáneo? ¿Por qué acá y en otro lugar es otro objeto o no? Digamos eso. Leer el medio y pensar en el medio. Y así llegar al arte contemporáneo. Básicamente es eso. Y sí. De lo que decía recién, dos cosas. No. Una es que me parece que está bueno que algo que me faltó que un poco es también hacerse cargo. Que esta es la diferencia de salir y charlar de tal cosa. Entonces, bueno, yo escribo esto, más allá de que no hay una mirada inocente, ingenua y tal, y de alguna forma lo pongo en palabras, y esto es la instancia de sentarme en mi casa a escribir, y queda como, este es el peso del documento. Bueno, yo pensé esto en este momento, puedo cambiar de opinión y tal, pero está bueno también como afrontar la posibilidad de una instancia crítica, de que podamos hablar. Bueno, esto me pareció, a mí no, pero está bueno que esté esa instancia. Y por otro lado, que hoy dijiste que no se había lanzado el programa así como que no habíamos bajado por Escalera Blanca, y es mentira, porque la presentación se hizo un día con Jorge, desde acá en la radio, y sí hubo presentación. Sí, cierto. No nos mientas. Sí, sí. No quieras negar la presentación. Sí, no, en realidad fue que no hubo presentación de todos los, participantes. Era como una presentación, sí. Una segunda presentación, claro. Pero que en la que participáramos todos como grupo, claro. Y sí, sobre todo eso, que cada uno pueda contar algo que estamos haciendo también desde el texto y que ya vamos a subir al blog, que es desde dónde estamos tomando el espacio, qué estamos entendiendo por crítica, y básicamente eso, y hasta dónde, a dónde lo queremos llegar, hacia dónde lo queremos llevar o cómo lo visualizamos al proyecto. Pero sí, es cierto, este taller, como conté en aquel momento, este espacio surgió dentro del taller de Proteria Forense, del Procrastination Tour, que fue, entre otras cosas, sobre crítica, y de ahí salió esta idea, bueno, la convocatoria y todo eso. Y ahora podemos ir como a un tema, un par de temas, mucho. Hoy vamos a tener mucha música, y volvemos. I need to feel your heartbeat. narcissism. So they talk. Somebody. Bueno, estamos hablando en el corte esto de que vos decías, Jessy, de articular con la FACO. No sé si lo entendí. Yo tampoco sé si lo entendí. Sí, yo sí, sí me acuerdo. No, pero decía que es como... Somos, digamos, el grupo es bien heterogéneo. Tenemos formaciones diferentes, aunque con un mismo fondo, que son las artes visuales. Pero no tenemos esa formación en crítica. Pienso, me pregunto cuáles son las... Digo, ¿cuál es la necesidad de ir articulando con lo académico? No sé si hay una necesidad o no, pero... Sí, yo pienso que... O sea, si estábamos hablando de Sauna también en el corte, ponele. Es un emprendimiento sobre crítica que no tiene nada que ver con lo académico, que las personas que lo hacen tienen que ver con la plástica en algún punto o no, porque van convocando gente que no necesariamente tiene que ver con la plástica. Pero bueno, también Córdoba está tan fuertemente atravesada por lo académico que también es como difícil pensarse aislado de eso. Pero bueno, creo que hasta el momento no... Digo, por eso me confundí porque pensé que me hablabas de la escritura de cada uno. Hay algunos más atravesados por el tipo de abordaje académico, que es desde la investigación, la cita a los autores, bla, bla, bla, y eso es como... personal, y pero de ahí como proyecto, yo creo que está re bueno pensar en conectarnos con otros proyectos parecidos o espacios de Córdoba, académicos o no, y no sé si podemos omitir lo académico, no sé si es una necesidad, creo que pensando Córdoba como contexto sí puede llegar a ser una necesidad, y bueno, no sé también cómo lo haríamos, o sea, son cosas como para pensarlas. Y ¿qué más? Chicos, se me secó la cabeza. ¿Qué estaba abanicando, Flor? No, quería hacer un efecto de trueno, pero no salió. No, a mí tampoco me salió. Suena la radio. Evidentemente está la necesidad, porque por eso estamos acá. Pero hay algo que estaba re bueno que dijimos el otro día. Bueno, no me acuerdo quién lo dijo. Que al hacer una crítica también hacemos un reconocimiento de lo que nosotros consideramos una escena. Sí. Y eso está bueno. Y más allá de que sea de lo académico, ¿no? Me parece que está bueno. Estoy como un Mac, ¿no? Está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Esto va a estar buenísimo. Horrible. Bueno, de amarillo. Esto va a estar horrible. Esto va a estar horrible. No, que va a estar genial. No, hacer un reconocimiento de lo que nosotros consideramos pares o no, y de lo que nos interesa, y es muy difícil poder hablar sin decir está bueno. Me parece que va a estar bueno. No, que pensar eso, del reconocimiento de que nosotros podemos hacer, o que la crítica hace, y al faltar esta instancia académica o en espacios de producción escrita, ¿no? Ya sea un diario de circulación, o una revista especializada, no estar en esta instancia instalada en la ciudad o en un contexto cercano, me parece que falta esto de reconocer a pares, ¿sí? O poder distinguir ciertas cosas, o ciertas formas de ver las cosas, en las cuales podemos estar de acuerdo o no, pero poder tener un puntapié inicial para hacernos la pregunta. Entonces yo puedo leer una crítica y decir, uy, esto no lo pensé. A mí me pasa mucho con cine. Yo leo una crítica y digo, pero yo vi esta película y esto no lo pensé, esto sí, la vuelvo a ver, y genero otro pensamiento sobre la película, y es esto, se sigue estando en circulación. Al faltar esta instancia, o nosotros no considerar que falta, me parece que nos estamos perdiendo de algo. Nada de eso. Y esto había salido en la otra reunión que habíamos tenido, y me parece que nos faltaba, como decir, un problema. Sí, yo pienso más en visibilizar que en reconocer, porque el reconocimiento me suena como legitimación, sí, ¿no? Y tiene que ver con alguien que con algo que ya me dijeron dos personas que me hizo reír, que sí, porque la crítica te da estatus, o sea, hola, en Buenos Aires, no sé, en Córdoba. No, pero es como... una crítica mía te da estatus. Yo te lo tengo que decir. Yo te legitimo, Claro. Claro. Yo creo que en Córdoba... Eso te bendigo, es casi. Sí. Claro. Trueno, por favor. Otro punto también interesante era lo que hablábamos, que decía la chica que lo habían mencionado más o menos directamente, es que es un espacio heterogéneo, digamos, de cierta forma, y no es que el que se encuentre con los textos quiere decir, digamos, que todos pensamos igual o tenemos cierta, sino que hay distintas miradas, distintos enfoques que quizás en algún momento puedan llegar a estar hasta encontrados, digamos. Uh-huh. Eso es lo que es algo valioso, me parece. Así que, bueno, eso. Sí, no, cuando pensaba esta cuestión que hablamos en algún momento de la crítica que está de moda, la crítica como esnovismo y qué sé yo, o sea, Córdoba. Para mí la respuesta es Córdoba. Sí, en Córdoba trabajar en crítica es investigar y pensar como en formas de conocimiento, pero realmente no existe el sistema donde creo la crítica pueda ser efectiva a un nivel de incidencia real como para legitimar o como para eso, como para pensar en cuestiones de posicionamiento, de poder desde la crítica en Córdoba. No, no están dados, no es que sea el objetivo, digo, no está dado el... Córdoba no tiene ese sistema donde realmente la crítica sea efectiva, porque no hay mercado del arte, no hay muy poco coleccionismo, que es donde la crítica empieza a funcionar, donde hay mercado efectivo y donde hay coleccionismo. Y realmente te posiciona. Y realmente puede incidir. Claro. Y al que ejerce la crítica le puede exactamente... necesariamente le da un poder, pero no acá me parece que el espacio de la crítica, bueno, es como... Pero eso está bueno, porque también nosotros podemos trabajar la crítica sin esta pretensión. Y sin, ¿no?, esa presión. Claro, claro. También. ¿Qué pasó? No, decirlo. Digo, hay una diferencia entre pretensión y... ¿Cómo, cuál era la otra presión palabra? Sí, presión. Digo, para mí es como... Estaría bueno enfatizar en esto de la pretensión, que tiene que ver con una construcción de la noción de crítica que no sabemos bien cuál es y que es sobre la que estamos avanzando e indagando, pero a ver, que definitivamente parece que no queremos hacer una crítica que legitime, y no en el sentido que como que es la que influye en el mercado, y entonces me parece que si estamos pensando en una crítica es desde otro lugar, estamos viendo cuál es ese otro lugar, pero no trabajamos con esa noción de crítica, me parece. Sí, es cierto. Tal vez sea como muy general, pero si lo pienso, todo este proyecto tiene que ver con la espantosa pregunta de qué es el arte, o sea, encararlo desde eso, como una forma de conocimiento, como decía, el arte contemporáneo, y no desde el lugar de la crítica negativa, sino eso, una forma de pregunta sobre un objeto que no sabemos bien cuál es, y la formulación de la pregunta también no la tenemos en claro. Y creo que ya estamos redundando mucho. Luciano, te veo con ganas de hablar. No, de pasar una visita. Así con el rabillo. De pasar una visita, que ya lo pasamos en la próxima noche, pero era para invitar a la audiencia, o no sé cómo, qué nombre recibe, a una muestra que inaugura este miércoles, que está dentro del ciclo Más Allá o Más Acá del Dibujo, que están curando Belkis Colamieri y Cecilia Irasusta en el hall del pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria. Y ahora se presenta Dibujar, Reinventar, que la muestra está curada por Belkis, y las artistas son Cecilia Orso y Magdomba. Y bueno, era para invitarlo a que vaya. ¿Cuándo es la inauguración? El miércoles 12 de octubre a las 19 horas. Está abierto de lunes a viernes de 10 a 20, excepto los feriados. ¿Son dos artistas o es un apellido compuesto? Son dos artistas. Sí. Y va a haber una actividad paralela que se llama Remontar la Muestra, y que es que las artistas continuarán la intervención junto a invitados especiales. Esto va a ser el miércoles 9 de noviembre. Así que, bueno, están invitados ahí. Puede ser una instancia para el espacio crítico, que, ¿no? bueno, y... No, quería aprovechar que está Luis acá. Bien. Y quería preguntar que estaba sentado en un sillón al fondo, sí, mirándonos con los ojos entrecerrados. Pensaba que hablamos tanto de esto, de las cosas nuevas y de lo que no se hace en Córdoba y que no hay. Y vos que has visto... lo teórico, has estado como en hecho. No le digas que es el viejo tampoco. No puedo evitarlo. Sí, escucha. Nada, eso. ¿Qué pensás del proyecto? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ves en relación con otros proyectos que has visto? Me parece bueno que tengan la necesidad de hacer esto. Más si es para, como decís vos en particular, que al menos yo lo entiendo así, como hacer una lectura del arte contemporáneo. Uh-huh. Me parece que todo lo que sume a entender, para los espectadores, para que el espectador pueda entender de qué se trata, es válido. Que se haga en la radio suma eso, más allá de que la audiencia de radio sea mucho o poca, bueno, está, existe. Sí. Más que hacer un blog, más que estar. Uh-huh. No, sí, está bueno. Y me parece que este programa en particular es una reunión así de todo el equipo discutiendo y, sí. y están hablando de hacer un programa y en realidad es lo que están haciendo, me parece que en el formato podrían sacar así. Sí, igual como vos sos como escéptico y solemos discutir mucho sobre el arte contemporáneo, sí que me vas a tirar una más gracias. No, me parece bien que piensen en el espectador, o sea, de alguna forma lo están haciendo, o sea, que no sea una cosa tan hermética. El arte contemporáneo es hermético. El arte en sí es hermético, el contemporáneo es más hermético. Claro. Y los espectadores son interesados con conocimiento, y hay millones de personas que no tienen. Bueno, está bien, no vamos a ir a esas personas, pero me parece que suma. Está buenísimo, gracias. No, voy. Ok. Bueno, nada de eso. A mí me hubiera gustado mucho poner estar en la época de cielo teórico. Me parece todo lo que he leído, me parece genial, pero no. ¿Conocen, no? El proyecto de Karina Cañolo y Andrea Ruiz, ¿no? ¿También? Sí, Andrea Ruiz. José Pizarro. ¿José Pizarro? ¿Aníbal? Sí. Bueno, Aníbal se retomó y se fue, pero... Ajá. ¿Ah, y vos se conocés un poco más del proyecto? No, sí. Ya. Bueno, era... No, era. Digamos, no, que yo no participé, pero sí, bueno, fue, digamos, a partir, digamos, de una muestra que hicieron en España, como que volvieron así con la idea de abrir como un espacio de formación que no fuera académico y que funcionara más o menos como una clínica o una tutoría o algo así, digamos. Entonces, como. A partir de los trabajos de los interesados, digamos, como que a partir de eso se genera la cosa y no esto que decía hoy vos, me parece. No, perdón, estaba Ignacio, digamos, no como una estructura que te ponen, sino como que se arma la estructura en función de lo que vos llevas, digamos. O sea, que, ¿no? Y fue una de las primeras experiencias en la ciudad, si no me equivoco. Sí, de ese tipo, no más allá de claro. Lo que hay en la academia. Claro. Sí, yo por lo que pude ver, que lo que me pareció súper copado es que el abordaje de la teoría era eso, como, no la teoría que sí o sí tienes que tener, sino como ir encontrando lo más adecuado para cada cosa, como esto que se alusionó, no el programa de teoría básica uh-huh. para todo el mundo, sí, el decálogo, hasta Benjamin seguro, sino lo que cada uno... Cada proyecto en sí va necesitando beneficios. Que es un poco lo que... No para comparar, pero digo, tratando de pensar que... Cada uno está tratando de encontrar sus marcos teóricos desde su lugar y mantener su... Ponele Silvana que viene de cine, otra gente que se suma que viene de periodismo y eso. Ir encontrando la teoría que vos necesitas para hacer tu lectura. Y no estar todos citando Benjamin. Tengo algo con Benjamin. Y nos vamos con un tema, nos despedimos. Así que muchas gracias por haber venido. Estamos todos cansados. Se nota. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y gracias a Luciano por los aportes y Luis. Gracias. Chao. Chao, chao. Adiós.